Sí. Aura Ahorita. Música de raíz. Thank you. Soy Arjona, nombre que no sé perder, aunque me tiren al río sobre la espuma y volver. Muy buenas noches, oyentes de Radionauta, martes 10 de junio, 10 de la noche, pasadita las 10, 10 y cuarto. Estamos saliendo al aire en este segundo programa de Aura Ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Vamos preparando la noche, entramos a la noche de luna creciente, entramos con una vidala, vidaleando, vamos a recorrer esta noche. Ahí ya están atentos el Lucas, el Cordobés, la Vale y el Pablito detrás de escena, como decimos nosotros. Bueno, muy bienvenidos. Los agradecimientos de siempre a todos los que esta semana estuvieron alentando y que escucharon el primer programa y nos hicieron sus comentarios, sus críticas. Vamos a ir, como decimos, un programa que está en plena construcción. Así que todas las devoluciones que nos vayan haciendo son bienvenidas. Tenemos un medio de comunicación nuevo. Hemos armado un perfil en Facebook para que se puedan comunicar. El nombre es Aura Ahorita, todo junto. Martes a las 10. Aquellos que todavía no se han hecho amigos ya pueden hacerse amigos. Después están las líneas de contacto con la radio. El teléfono 451-6917. El correo electrónico radionautafm@gmail.com. La página para escuchar en internet, para pasar la bola de que está sonando esto más allá de lo que llegue la antena, radionautafm.wordpress.com. Y tenemos la página del Facebook también de la radio, Radionauta, y el Twitter, Radionauta también. Ahí vamos, todo dicho, nos vamos metiendo en la noche. Vamos nomás. El patrón tiene miedo que se machen con vino los mineros. Él sabe que les entra como un chorro de gritos en el cuerpo. Que enroscado en las cuevas de la sangre les hallará el silencio. El oscuro silencio de la piedra que come sombras o cabón adentro. Que volverá morada en baguala su voz. Y sus puños golpearán fuerte contra el tambor del pecho y pedirá un aumento mientras gire temblando entre los dedos el ala del sombrero y sus ojos de polvo y pena tristes le caigan como manchas en el suelo. Hay que esconder el vino entre cerrojos, el vino pendenciero. Hay que esconder el vino como un crimen, el vino pedigüeño, que ni una gota más caiga en la boca reseca del minero, donde el grito se tapa con la coca y con alcohol la sed y amor y besos. Hay que esconder la primavera en sangre del vino que descubre los secretos. El patrón ha ordenado que lo guarden y se ha vuelto vinagre en el encierro. Los ojos del patrón tienen dos ángeles desvelados de miedo. volvemos al aire. Eso que escuchábamos recién es el Chito Ceballos, un decidor, un gran coplero, un gran músico. Estaba recitando unos versos de Jaime Dávalos. Jaime Dávalos también es el autor de lo que escuchábamos al principio, con lo que haríamos el programa, esa Vidala, Vidala del Nombrador. La escuchábamos en la voz de Bruno Arias, allá por el 2011 en Cosquín, en vivo, al cumplirse los 30 años de la muerte de Jaime Dávalos. Dávalos muere en 1981 en Buenos Aires. Había nacido el 29 de enero de 1921 en Salta, en el pueblo de San Lorenzo. Y un poco lo trajimos hoy acá para que musicalice a don Jaime Dávalos. Eso que escuchábamos recién es Temor del Sábado, ¿sí? Un recitado profundo y largo que de alguna manera intenta darle un color distinto al folclore, a las letras del folclore. Jaime Dávalos es uno de los tantos que estuvo quizás situado en la corriente en la cual empieza a ver, no solamente en el folclore, paisajes, lindas costumbres, un buen peón, sino que empieza a ver que pasaba algo más en la misma tradición de Atahualpa Yupanqui. Un amigo, me acuerdo, decía: el folclore hasta Atahualpa Yupanqui era el paisaje, y con Atahualpa entra el hombre, ese paisaje, y con el hombre y con la mujer entran las problemáticas, ¿no? Y la vida de ese hombre y de esa mujer. Quizás la vida rural, porque el folclore estuvo en sus inicios vinculado a la vida rural, ¿no? De ahí viene un poco al provinciano, ¿no? A las provincias del interior. De ahí era Jaime Dávalos también. Y bueno, quizás le empieza a dar un color distinto a las letras, ¿no? Y el peón ya no es ese peón bueno, no es ese gaucho abstracto que había construido allá a principios de siglo las élites provinciales, ¿no? Con las oligarquías, ¿no? Sino que era también el minero, era también el laburante de la zafra, era también el peoncito vinatero, ¿no? Entonces empieza a tomar un color más social el folclore. Y bueno, queríamos traerlo esta noche para que nos recuerde quizás algunas de estas vidas, ¿no? Que se ha llevado tanto la explotación, el saqueo, ¿no? De nuestro interior, de nuestros recursos naturales, de nuestros campos. Como sigue pasando hoy, ¿no? Con las mineras y con el avance de la frontera agropecuaria, ¿no? Ahí en, por ejemplo, en Santiago del Estero. Pero bueno, no es una manera de nombrarlos, como dice la Vidala, es cantando, ¿sí? Es alegrándose, y es también con el vino, ¿no? Y escuchábamos en el Temor del Sábado, el temor es el temor del patrón, ¿no? Porque ya no es ese patrón que decía, qué bueno este gaucho, qué bueno el peón cómo labura, ¿no? Cómo mantiene la familia, qué lindas costumbres que tiene. Sino que es un peón que por ahí, los fines de semana, ¿sí? Tomaba vino y ahí se envalentonaba, ¿no? Y se plantaba frente al patrón y le pedía un aumento de salario, mejores condiciones de laburo. Y bueno, me parece que es un lindo relato ese, dicho hermosamente por Chito Ceballos. Vamos a escuchar un tema también de Jaime Dávalos. Este lo compuso con el Cuchi Leguizamón. Y vamos a traer una versión nueva, actual. ¿Sí? El lunes pasado estuvieron tocando en la Carpa Villera Los Arbolitos. El cantante Arbolito, el de Rulos, armó una banda que se llama Ácido Criollo. Vamos a escuchar una versión de Samba de los Mineros de Jaime Dávalos por Ácido Criollo. Bueno, cuando queráis. Con empacharme con vino morao. A lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. Yo soy ese cantor, nacido en el carnaval. Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Culampajar. Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Culampajar. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, escuchábamos Zamba de los Mineros por Ácido Criollo. Recién, entre los nervios y los papeles mezclados, no me acordaba el nombre de Agustín Ronconi, es el organizador de Ácido Criollo, ¿no? Y es el flautista, cantante, todo, se toca violín en Arbolito, un genio. Comentaba ahí una zamba, ¿no? A veces también las zambas empezaron a tomar ese color, ¿no? Antes ya no es el las zambas puramente amorosas y románticas y dramáticas, a veces trágicas, sino que cuentan otra realidad, ¿no? Empiezan a imbuirnos por otros caminos. Ese folclore nosotros nos ponemos, ¿no? Un poco recobrando ahí de ese lado de la música y de ese lado de la lucha estamos nosotros. Comentaba que el lunes estuvieron ahí tocando en la Carpa Villera. Hoy leía que la Carpa Villera están ahí en Capital Federal, frente al obelisco, ¿no? Montaron una carpa hace un mes y medio, la Corriente y Villera Independiente. Ellos están reclamando la urbanización con radicación en las villas, un reclamo bien fuerte, hace mucho tiempo que se viene organizando, y bueno, la lucha es cotidiana y es fuerte. para sumarnos, ¿no? Vimos ahí en las publicaciones, yo apoyo la carpa villera, ¿no? Bueno, nosotros desde el programa estamos haciendo eso y un poco homenajeando. También leía por ahí que otro grupo de pibes que hace tiempo fundaron una revista que se llama La Poderosa, ¿no? La Garganta Poderosa, ¿no? La Poderosa, sacándole el nombre a lo que era la moto del Che cuando recorrió Sudamérica. Y hablando de Sudamérica, ¿no? Jaime Dávalos también era un latinoamericanista, ¿no? Un tipo que pensaba que la patria no era solamente la geografía argentina, sino que la patria era toda nuestra América, ¿no? Todo el continente. Y bueno, volviendo un poco, porque si no nos vamos a ir demasiado, y ahí ya esperan ansiosos el cordobés por entrar a su columna. Pero me voy a tomar un atrevimiento. Vamos a hacer una pequeña entrada para escuchar un poco, ya que lo trajimos al estudio a Jaime Dávalos esta noche, para escuchar un relato, un verso por su propia voz, ¿no? Cantándole justamente a Sudamérica, como le decía él. Vamos ahí a que Pablito nos ponga un poquito de ese relato. No pueden detenerla ni la calumnia, ni el boicot, ni nada. Este es un continente de aventura que a los aventureros se los traga. Le sube por la sombra despacito y el ojo codicioso le socava. Vendrán los desahuciados de la tierra buscando sus riquezas legendarias, hasta que un día en una sola greda se confundan las lenguas y las razas. América, animal de leche verde, por la gran cordillera vertebrada, hunde el hocico austral bajo del polo y descansa en su fuerza proletaria. Camina hacia la luz, lenta y segura, con el polen del sol en las entrañas, y su destino torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea, el hambre, la violencia, la injusticia. La voluntad del pueblo traicionada no harán sino aumentar su rebeldía, no harán sino apurar en sus entrañas el Hijo de la Luz que viene a unirnos en una sola espiga esperanzada. Porque América, tierra del futuro, igual que la mujer, vence de echada. Ahí está la voz de Jaime Dávalos. No podía faltar en esta noche, ya que tantos han cantado sus temas. Escucharlo a él, que es un placer, ¿no? Una forma de decir, una forma de cantar con ese hablar pausado, sigiloso y agudo, ¿no? Una belleza realmente. Yo hablaba recién de los chicos de la revista La Poderosa, ¿no? Que se me ven, estuvieron ahí también. Ellos son parte del reclamo ahí de la carpa villera. Y ahora se fueron para Brasil, ¿no? Al Mundial, a contar un poco el otro Mundial. Y bueno, quizás para ir cerrando esta presentación chiquita esta noche de Jaime Dávalos y de algunos temas que calaron tan profundo en nuestra música y que siguen siendo. Y para dedicarle a los compañeros de la Carpa Villera y para dedicarle a los chicos que organizan La Poderosa, un tema también de Jaime Dávalos que relata un poco la vida de Juanito Laguna, aquel personaje que inventara Antonio Berni, ¿no? Un pintor argentino. Juanito Laguna era un pibe, una ficción que él crea, pero que representaba a un pibe de los barrios, un pibe de las villas. Y bueno, sus días, ¿no? Su vida. Y todas esas pinturas él las hacía con basuras, ¿no? Que encontraba, hacía los collages, ¿no? Y con eso fue tomando forma la historia de Juanito Laguna y las vivencias de Juanito Laguna. Así que para los compañeros de la Carpa Villera, para los pibes de La Poderosa, para todos los pibes de los barrios que nos están escuchando, vamos a cerrar con este tema. Juanito Laguna se salva de la inundación por Jaime Dávalos, por Juan Falú y Liliana Herrero. Salta las islas, agua sublevada de las marejadas cubre la región. En la correntada, turbia y encrespada, van a la deriva. Entre la resaca, árboles que arrancan, descuajo el torrente minuciosamente. Se imponen las aguas de la inundación. Juanito Laguna, mirando la luna que se hizo con agua y las crestonadas que al norte en bandadas emigrando van. En su barro tierno de dolor eterno, Pedro presiente que en aquel invierno vendrá la creciente, dejando sin rancho desnuda la gente, sembrando en las islas la devastación. El islero siente resignadamente que su pobre vida queda acorralada como su ranchada sobre un albardón. Su suerte está echada en esta negada soledad perdida, en donde la lluvia de invierno diluvia y la sudestada mantiene la furia inocente de la inundación. El islero siente resignadamente que su pobre vida queda acorralada como su ranchada sobre un albardón. Su suerte está echada en esta negada soledad perdida, en donde la lluvia de invierno diluvia y la sudestad mantiene empacada la furia inocente de la inundación. Con un clavo rayaron el esmalte del alma, dejaron una mueca en medio de la boca. Nunca confundí. Ahí estamos ya, llegando a nuestra columna de música latinoamericana, ¿no? Para abrir un poco el juego más allá de nuestras fronteras. Para eso lo tenemos como siempre, como desde el primer programa, allá hace tiempo ya, cordobés. Hola, Tulio, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones, esto la verdad que viene muy bien. Viene bien. Viene bárbaro. Viene bien. Viene bien, he escuchado parte también de lo que fue el primer programa, mucha repercusión, como decías. Le mandamos también un saludo allá a la compañera La Polilla, al Chino, a la Maga, a los grandes compañeros ahí que nos estuvieron comentando de lo que fue el primer programa. La verdad que muy bonito, muy contento. Bien, ya vamos sumando un movimiento de oyentes de cuatro. ¿De cuál? Ya hay gente en el estudio. Nosotros sí, vamos a ir trepando de poquito, le vamos a ir poniendo leña al fuego y a esta noche. Habíamos arrancado con trayéndolo al estudio a Jaime Dávalos, habíamos escuchado algunos temas de él. Y ahora al gran Jaime Dávalos. ¿Y ahora a dónde nos vamos a ir? Y ahora vamos a seguir un poquito, ya que estábamos con aquella temática de Cosa de Negro, y trajimos también a otro gran músico, pero lo trajimos en carne propia, en carne, en cuerpo y alma. Carne. A un gran compañero. Sí, lo trajimos al señor Lucas Sánchez, que se va a presentar en este momento. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, compañeros, por invitarme. Has traído mucha gente, se escuchan muchos aplausos detrás de escena, mucha gente. Es un tipo con muchos seguidores, lo sigue. La gente donde va lo sigue. Él va al baño, la gente lo sigue, va a la facultad, la gente lo sigue. Él sigue, tiene un grupo de gente que lo sigue a todos lados. ¿Cómo pega la fama de tan joven? ¿No vas a terminar como el australiano este, cómo se llama? ¿Qué australiano? El que vino que no pudo tocar al final, que se escabió a la noche. Pero es canadiense ese chico. Canadiense. Ahí nos tiran el nombre. Justin Bieber. Justin Bieber. No es australiano. No, para nada. No, y tampoco llega a la fama como llego yo. Claro. Más curtido. No, un cachivache de fama sería yo. Un cachivache de fama. Sí, lo trajimos a Lucas más que nada porque veníamos con esta temática de lo que es la música del oriental del Uruguay, veníamos con lo que es murga, veníamos con lo que es toda esa movida, y Lucas es el director de lo que es en este momento La Desbarajustada, murga platense, integrante les habla de la misma, y también anda con otros proyectitos musicales. Lucas, sí, si no me equivoco, se mal. La verdad que la murga La Desbarajustada surgió así en el Olga Vázquez, ahí en el patiecito, una tarde. Ya hace más o menos un año. Empezamos a hacer un espectáculo, algunas canciones, dos, tres covers, y empezamos a meterle para adelante. Ahora ya con una idea de un espectáculo. Y bueno, ese es uno de los proyectos que llevamos adelante con varios compañeros. Somos alrededor de 20. ¿Hasta cuántas personas se puede integrar una murga de voces? No sé, ya siendo 7 por cada cuerda, ya es un montón. Eso 8. Quiere decir que tiene las cuerdas. ¿Qué son las cuerdas en una...? Las cuerdas en la murga son las diferentes voces que, digamos, en un coro convencional serían los bajos, los tenores. Las sopranos. En murga tienen otra definición. Claro, tienen otros nombres. ¿Cómo se llaman? Corresponden, digamos, a las mismas alturas de las notas. Tenés los segundos, los primos y los sobreprimos. Ayer otro día Pablito Lesiani, nuestro operador, decía que él cantaba en una murga y era segunda. Los segundos son... ¿Cuánto? 1.60 más o menos, me dices vos, Pablito. 1.70. Hasta ahí llega la segunda. No, los segundos... O no tiene que ver con la altura. Tiene que ver con las alturas de la voz. Con la altura de la voz. Claro. Bien. Así que, nada, ahí estamos con la murguita... Yendo para adelante, mucha creatividad. Decías que tenían dos o tres covers. ¿De los otros, de cuántas canciones? De 10, 12 canciones, más o menos. 11. Sí. El resto, que son letras propias. Claro, letras propias, partes de cuplé, retirada, reflexión. Partes de un espectáculo, digamos, que estamos encaminando para lo que sería para tratar el tema de la juventud. La murga tiene. Ahí más o menos va a ser el énfasis. Ahí comentabas recién distintas partes. La murga tiene como un relato, ¿no? Como una narración. Vos hablabas recién de distintos momentos, ¿no? Claro. Contanos más o menos en qué consiste ese... Más o menos lo que queremos intentar hacer nosotros es que haya un hilo conductor en nuestro espectáculo, ¿no? Que más o menos se enfatice todo desde lo que sería la perspectiva de la juventud y sus diferentes ámbitos dentro de la sociedad, digamos. La juventud y el trabajo... La juventud y los estereotipos, dentro de eso estaría, digamos, la cuestión de género, la juventud y la militancia, digamos, tratando la juventud en sus diferentes... El cotidiano de claro. La juventud. Y después, aparte de La Desbarajustada y lo que es murga, estás también con un proyecto de armar algo muy parecido, pero más chiquito, más... contenido, no sé cómo explicarlo, más íntimo. Claro, lo que estamos haciendo, nos estamos juntando con unos amigos, músicos también de la Facu, que bueno, estamos haciendo candombe, candombe canción, y ahí estamos tirando para adelante también, haciendo más arreglos que, digamos, tendría que ver con guitarras y tambores. ¿Estás escribiendo también parte de lo que son esas letras? Sí, estamos, digamos, hacemos letras de la música popular, sí, de autores populares, y también hacemos canciones mías, algunos candombes míos, y ahí estamos haciendo arreglos con la idea de grabar un disco. Pronto. No tiene nombre la banda todavía, pero tenemos varias canciones, ya nos hemos presentado en varios lugares. Y nada, surgió, digamos, desde la facultad, ahí Bellas Artes. Yo estoy cursando ahí segundo año de música popular, y junto con mis compañeros estamos organizando un viaje a Santiago del Estero, y para ese viaje estamos organizando diferentes fechas en centros culturales, ya sea la Salamanca, el Olga, otros centros culturales, y para juntar fondos para hacer un viaje de estudios a Santiago del Estero. Al cumpleaños de la abuela. Si al no cumpleaños de la abuela Carvajal, hacer un trabajo de investigación. Ya que estamos, hay varios compañeros, varios amigos escuchando ya desde Santiago del Estero, esperemos. Eso nos han dicho, es una manera de comprobarlo, y bueno, seguramente tratemos de abrir allá en Santiago del Estero, en la banda más que nada, hay un centro cultural que se llama La Telecita. Ahí cuando estuvieron acá Héctor Pérez y la TT, le mandamos un saludo, un beso grande a ellos y a todas las chicas que organizan ahí la Telecita, así que vamos a ver si podemos abrir una puerta en ese centro cultural para que puedan promocionar esta música. Más vale, una de las ideas también que tenemos ahí desde con los músicos que estamos nucleados en la Facu, somos muchos, ¿viste? Somos muchos compañeros y nos dimos cuenta que, no sé, hay muchas bandas que tenemos nosotros mismos, así que desde ese mismo núcleo que estamos generando, digamos, con nuestros compañeros, sale la iniciativa de poder hacer algo en concreto con, digamos, músicos independientes que se puedan autogestionar. Estamos viendo la posibilidad de abrir un espacio en la noche del Olga Vázquez, no sé, un día tranquilo, así, digamos, que sea cena show. Es muy interesante esa parte porque vos, Lucas, como músico, seguramente lo debes vivir. Es complicado tocar también en la ciudad de La Plata. Y sí, hay muchos circuitos, digamos, de músicos, ya sea independiente o no, pero que está bueno que se puedan abrir muchos espacios más a que se generen otros circuitos, otros músicos, con, digamos, no sé, sus diferentes enfoques, ya sea música de autor o intérprete, digamos. Está bueno poder crear nuevos espacios y que, digamos, se pueden organizar los compañeros. Lucas, recién comentabas vos que te estabas alargando a componer, a escribir, contabas un poco las temáticas. Volviendo un poco también a lo que vos presentabas, Cordobés, la semana pasada sobre las murgas uruguayas. Hay un tono político fuerte, ¿no? Un tono político social de denuncia, ¿no? En tus letras y en todo el fenómeno, podríamos decir, ¿no? De la murga uruguaya. ¿Eso es así? Claro, eso tiene que ver directamente con a dónde apunta la murga, ¿no? Porque una murga puede lo más bien apuntar a divertir a las personas, a hacer un espectáculo que tenga que ver con la diversión que se genera en ese momento. Pero, digamos, desde donde yo vengo, yo soy de Bariloche. Y allá tenemos una murga que se llamaba Amantes de Colombina. Que bueno, la empezamos desde muy chicos, yo tenía 15 años cuando empecé en esa murga, nosotros no hacíamos un espectáculo, pero lo que sí entendíamos era que la murga era una herramienta política, digamos, para nosotros decir lo que nosotros pensamos. Siempre fue música de protesta la murga, más allá de cualquier inclinación política que pueda llegar a tener, siempre es crítica. La murga tiene esa virtud, siempre es crítica. Así sea oficialista, opositora o neutra, siempre es crítica. No deja de ser música de protesta, como lo son otros géneros también. Claro, y bueno, digamos, esa es el tinte que nosotros también le queremos dar a esta murga que estamos armando, que tenga un buen posicionamiento desde diferentes debates que hay. O que a nosotros nos parecen importante resaltar. Eso, plantar posición, claro, ¿no? Saber, sí, sí. Digamos, utilizar como un mecanismo para poder decir, ¿no? Amplificar la voz de lo que uno Lucas, a mí ya me pica el oído. Tengo ganas. Teníamos ganas de escucharlo, por eso lo trajimos. Así que no sé, deleitanos con algo, mostranos algo en lo que estés trabajando o en lo que ya hayas trabajado, lo que quieras. Bueno, les voy a cantar una canción que una vez compuse yo. Y bueno, esta es una canción que le escribí a mi hermanita, porque yo tengo mis hermanitos en Bariloche y bueno, las extraño bocha. Es difícil vivir lejos de la familia, ¿no? Es muy difícil, y más teniendo hermanitos tan chiquititos. Así que nada, esta canción se la escribí a mi hermanita cuando éramos más chicos, y nada, esperemos que le guste. Aplausos que están tronando afuera y no se escuchan. Hermoso, Lucas. Muy lindo, Lucas, la verdad. Muchas gracias. No se deja de notar que tenés un tinte murguero. Hay ahí como una cosa media candombera, que si uno busca acompañarlo con alguna percusión, el Antulio va a hacer percusión. Yo, ¿qué hubieses hecho con un bombo? Es mucho decir que hago percusión. Toco un poco el bombo para acompañarme en los talleres. No, que es otra cosa. Pero si hubieses tenido que tocar un bombo, suena algo medio candombero, ¿no? Se escucha muy percutivo ese rasguido. Claro, yo no soy no soy muy ducho en esta música. Recién, desde que el cordobés habita la misma casa que yo, es que empezado a escuchar. Yo escucho mucho como un bossa nova, un batido bossa nova ahí, ¿no, Lucas? ¿Puede sí, ser? Puede ser que sea muy bossa nova. Una cosa, una mezcla de varias es cosas. Es bossa nova. Bueno. Surge de ahí mismo. O sea, este programa dice música de raíz, ¿no? Como, y la idea es poder mostrar cómo las raíces por abajo se entrecruzan y que no hay ritmos puros, sino que son todos mestizajes, son todos híbridos. Se pierden las fronteras ahí donde uno empieza a incursionar más profundamente. Sí, más vale. Así mismo, yo los temas que tengo, que son míos, muchos son, candombe, una bossa nova, pero después hay ritmos, digamos, que son más rebuscado, digamos, donde uno no la piensa como voy a hacer un candombe, sino puede ser algo más como un rock, ponele, o algo así. ¿Hace cuánto que tocas, Lucas? ¿Hace cuánto que estás con el tema de la música? Como ¿cómo llegó la guitarra a tus manos? Bueno, yo tengo un hermano mayor que tiene 35 años, en este momento, ¿no? Y hermano es muy chiquito. Y hermano es muy chiquito, digamos. Y él toca la guitarra, le gusta mucho Silvio Rodríguez, Y bueno, yo me crié, digamos, en mi casa siempre hubo una guitarra. Y yo siempre jodía con la guitarra, agarraba la guitarra. Yo cuando era chiquitito tenía una guitarra. Y lo que hacía yo era grabar en los equipitos que venían chiquititos, que vos grababas el cassette, y agarraba mi guitarra y me ponía a cantar las canciones infantiles que yo tenía y los grababa, digamos. ¿Cuántos años tenías ahí? No sé, siete. Cinco. Ah, cinco, muy chiquito. Chiquito. Claro. ¿Y ya te salía a armar un acorde, por ejemplo? No, todavía no. A los 7 años, digamos, a los 7 años yo empecé a aprender mis primeros acordes. Yo le dije a mi hermano, enseñame, dale, enseñame. Y era mi hermano mayor, no sé, tenía 14 años, no sé cuándo tenía, pero ya no vivía en mi casa, no sé. Y me acerqué a la iglesia, yo empecé tocando la guitarra en la iglesia. Mira vos. Y ahí me becaron con un profesor, a los 7 años, digamos, fui a un profesor que se llama, músico allá de Bariloche, que se llama Edgardo Lanfré. Y bueno, ahí empecé a Edgardo tocar. Lanfré. Edgardo Lanfré, sí. Es el padre de un amigo mío, que también anda por acá y él la amigo de los chicos también, ahí ya aprovechamos para saludar a Pablito Viñati y Benjamín Molina Chazarreta de los Chaza que han llegado. Así que bueno, esos fueron mis inicios, digamos, la música. Y después con los años, digamos, empecé tocando folclore, a mí me gusta mucho la zamba, me gusta mucho la chacarera, pero después, digamos, empezás a descubrir otra música, descubrí el candombe. Y el candombe te ha llegado mucho, ¿no? ¿Hacés dentro de lo que es tu repertorio, de lo que vos te dedicás hoy en día como la murga, dirigir una murga, o armar un grupo de repente con otros compañeros, hacer candombe más canción? El candombe es como parte de tu vida. ¿Cómo llega ese candombe? ¿Cómo te encontrás con esa música uruguaya? Y el candombe llega directamente cuando yo, en un campamento así que hicimos en el barrio, digamos, que hacía la colonia, ¿viste? La colonia de vacaciones. Hacían campamento y yo ahí me encontré con unos compañeros que cantaban así a voces, que eran dos hermanos y un amigo más. Así que ahí me los encontré y dije, wow, ¿qué son esas voces, no? Y yo me acerqué, no sé, que nosotros estamos armando una murga. Y bueno, ahí me invitaron. Así que empezamos a armar la murga a los 15 años. O sea, desde ese momento ya estamos pensando en armar la murga, en arreglos todos de oído, con la guitarra, qué sé yo. Y ahí empezamos. Con una idea de música también, pero desde ahí, digamos que se puede decir que yo conocí el candombe a través de la murga. ¿Vos todavía vivías en el sur ahí? Sí, sí, sí. Yo estoy viviendo. ¿De dónde me dijiste, acá de dónde me dijiste que eras? De Bariloche. De Bariloche. Sí, sí. No, un poco para desmitificar eso, ¿no? Como que está el imaginario de que, por ejemplo, que esas músicas solamente se escuchan cuando uno llega a las ciudades más cercanas del río, ¿no? O al cerca de la capital, como que la influencia. A mí eso también me pasó la última vez que estuve en Santiago, hace unos 2 o 3 meses. Se escuchaba mucha música centroamericana. Muchísima. Bachata, está sonando de bachata, repente. Terrible. Explota la bachata en pero, el interior. Sí, vengo de cumbia Córdoba colombiana, y pasa terrible. Lo mismo. Bachata es por todos lados, cumbia colombiana. La riqueza que tiene esa música para, no sé, desde los tambores, desde las armonías, las melodías, son buenísimas. Y más que son música divertida y que son muy pegadizas, digamos. O sea, a la gente le agrada escuchar esa claro, música. Claro, lo disfrute, de verdad. Uh-huh. Así que me parece que por ahí va. Hermoso. Vamos con un temita más. Dale, Cordobés, querías decir algo. Hacemos un temita. No. Era como para ir cerrando ya la columnita acá de lo que es la parte latinoamericana. Podemos cerrar con lo que vos, Lucas, quieras. Bueno, ya que estamos... Presentaciones próximas de la de Barajustada. Y la desbarajustada está en ese periodo Gran Rex, de Luna querer... Park, 17 y 18 de julio. No. Todavía no llegamos. Bien. Mañana tocamos con Agarrate. Nosotros estamos pensando en terminar el espectáculo, lo cual nos implica que tenemos que dejar un poquito de cantar para, no sé, para ponerle una fecha, septiembre, y porque si no, no terminamos más. Si nos presentamos... ¿En septiembre recién va a tocar la de Barajustada? Nos endulzaron el oído. Si y vos llamás a un tipo que está armando una obra de teatro y le decís, escuchame una cosa, está armando una obra de teatro, sí, ¿para cuándo? ¿Qué tiempo te da? ¿Un año, 2 años armando una obra de teatro? Mínimo. Es un trabajo que hay que ajustarle cosas, hay que... Está bien, hacemos son muchas voces. El anuncio. Está bien. Es un trabajo que hay que dedicarle tiempo. Igual yo la he escuchado ya hace poquito cantando a la murga. Claro, hace en el CUT dos nos fines, presentamos claro, la hace dos fines de semana y hicimos una movida en el CUT. Que ellos estaban trabajando ahí para arreglar los baños, habían hecho una movida, unas presentaciones en sus distintos talleres. Nosotros ensayamos ahí, en el CUT. Le mandamos un saludo grande a la gente del CUT, si alguien nos está escuchando. Muchas gracias por prestarnos el lugar. Muy hermoso también los escuché en el carnaval que organizaron los Garabatos allá por Arana, en el verano. Ah, sí, hay una anécdota por ahí que... A ver. Yo estaba, resulta que me fui a dame 3 minutos que llegan las 11 de la noche como para decir, bueno, ahí podemos empezar a contar y a subir un poco el tono de las anécdotas. No, no, es una anécdota con ropa. Es una anécdota con ropa porque resulta que el director de la murga se quedó en Bariloche cuando la murga estaba cantando en Arana. La primera presentación de la Ibarajuy. Se sublevó la base y salieron a cantar igual. Dijeron, este es fabuloso. 2 años para salir a tocar, no. Sacamos a tocar ahora. Cantemos que no está el director. Había que salir a la cancha. Así que bueno, esa es la anécdota de Arana. Bueno, ya que estamos con la murga, le voy a cantar una canción que escribí yo. Alguna vez escribí yo y dije, bueno, esta canción se le voy a regalar a la murga ya que estamos. Y bueno, esta canción se llama Joven. Joven. Así que. No sé si mi compañero ahí me quiere ayudar a cantar. No, lo vamos a dejar. ¡Córdoba! Queremos escucharte cantar. No, lo vamos a dejar cantar, que lo hace de forma muy prolija. Bueno. Lucas, entonces. Joven, estamos siempre con tu lucha. FM 106.3. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Mañana, en Radionauta. Gladiador de la cumbia. Che, ¿de qué puedo hablar en este proyecto nuevo que estoy? Un género popular surgido de la gente y para la gente. Nada más cercano a lo cotidiano, a la yunta, a los amigos, el barrio. Escuchá. Por lo menos escuchá una vez para ver qué dice la piba. Cantá, y cantá, y así, dale. Mi cronología en la cumbia es mi tía Nelly cuando era chico. Algo que a mí me marcó la vida. Esa que nos hace bailar, que nos hace vibrar, que nos hace sentir. El vivo es así, hay improlijidades y todo. Gladiador de la cumbia, un programa de la Emporio Tropical, miércoles a las 8 de la noche. Si sos profesional das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Rescatate, Sociedad. Un programa hecho desde la cárcel. Todos los lunes de junio a las 12 del mediodía por Radionauta FM. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles a las 6 de la tarde, danza afro. A las 6 y media de la tarde, plástica. A las 8 de la noche, teatro. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con... Aura, Aurita, música de raíz. Vamos nomás. Ahí estamos de vuelta, ya cerca, pasaditas, las 11 de la noche, 4 minutos. Vamos a hacer un pequeño interludio, un bloquecito de algunas informaciones, comentar algunas cosas que van a pasar este fin de semana y que vienen pasando también en la semana. Y enseguidita nomás nos metemos con los Chaza. Están en el estudio Pablito Viñati y Benjamín Molina Chazarreta. Ellos, bueno, empecemos con la información. Ellos van a estar organizando una peña este sábado. Ahora nos van a comentar bien todo. Es en el Galpón de las Artes, ¿no? Ahí 71, 13 y 14. Tiene hasta el número, lo que me pasaron. 908 el número. Muy bien. Y ahí Benja me señala, hay dos entradas a disposición del público. Es una buena forma de ver quién nos está escuchando. Y le vamos a poner una consigna, que va a durar la consigna hasta que los chicos entren al estudio. Y que es... ¿no? Para sortear estas dos entradas. ¿Cómo se llama? No el disco, el último disco de los Chaza. ¿Cómo se llama este disco que está ahí pronto a salir en el estudio? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del último disco de los Chaza? Esa sencillita la consigna. Es para los seguidores habituales. Bueno, y ahí hay a disposición dos entradas para quien acierte el nombre de ese disco. Queríamos empezar a aprovechar este momentito como para pasar algunas informaciones y también para mandar unos saludos. Así hoy hay algunos cumpleaños, este 10 de junio del 2014. Y no lo voy a cantar yo el feliz cumpleaños porque sería una forma de torturar a la audiencia. Pero bueno, le vamos a dedicar un feliz cumpleaños a Miguelito de la Nueva York, Miguelito Arias. Y también le vamos a dedicar un feliz cumpleaños a Claverina Gómez. Y no lo voy a cantar yo. Felicidad, güey. lo que dice, que cumplas años felices. Ahí estamos entonces, Vislumbre del Esteco, cantando el feliz cumpleaños santiagueño, se lo dedicábamos a La Clave y a Miguelito en el día de su aniversario. Creo que Miguelito cumple 35, La Clave 27, así que un beso para los dos. Vamos a aprovechar para pasar una información. No, más que nada, es algo que se está dando en la ciudad, que es muy bonito. Hace tiempo ya hay varios bailarines y bailarinas dando vueltas. Algunos son de acá, otros son de otros lugares que han llegado. Y hay muchos talleres, muchas clases de danzas folclóricas, algo que a veces queda en un segundo plano, ¿no? La danza, mismo en las peñas o en algunos festejos, siempre es una mera escenografía, ¿no? Algo, una parte más de la escenografía. Y me parece que se está dando un movimiento lindo de mucha gente conocida que está laburando en esto de difundir las danzas folclóricas. Así que un poco la idea es tener acá presente programa a programa y para invitar y que la gente se acerque. Están las chicas del colectivo Arte Latente, Folclore Latente, perdón, me van a matar las chicas. Ahí está la Yani, la Camila y la Antonella. Ellas dan clase los miércoles. Voy a buscar la información así después no hago líos ya que me la pasaron. Ahí estamos buscando. Los miércoles a las 19 horas en el Sporting Club, ¿sí? Que es 11:40 y 41. Y los viernes a las 7 y media de la tarde en el Centro Cultural Islas Malvinas, o 19 y 51. Las chicas dejan un contacto, ahí tienen un flyer que anda dando vueltas por Facebook. Así que esa es una invitación, los miércoles y los viernes. También hay danzas norteñas, ¿sí? Acá en La Plata las da María López, una amiga jujeña. Ella está todos los sábados a las 5 y media de la tarde y hasta las 7 de la tarde. Da un taller para avanzados y después a las 19, de 19 a 20, 30 principiantes. Ahí concurro yo como principiante en las danzas norteñas. Un hermoso espacio. Es en el Círculo Recreativo Trevisano de La Plata, 11, 38 y 39. Y bueno, ahí está María Asunción López. También hay una. Cualquier dato que quieran sumar, después lo colgamos ahí en el Facebook, en el perfil de Aura Ahorita, con los contactos y demás. También está Rodrigo Quevedo, que da clases los martes a las 7 y media de la tarde en un lugar que se llama Biocross, no lo conozco, 15, 56 y 57. Rodrigo Quevedo, también un bailarín que pronto lo vamos a invitar para que nos cuente un poco en qué anda. Danzas nativas y zapateo. También me pasaba el dato Jorge Caballero, que está dando clases los jueves en la Salamanca a las 7 de la tarde. También es una buena opción. También anda dando vueltas, algo que quiero confirmar, así que Mati, si estás escuchando, Matías D'Alessandro, los martes a las 7 y media de la tarde en el Club Aconcagua, calle 69, 4 y 5. También es otro hermoso taller de danza. El Mati, un gran bailarín acá, nacido en el Churrasco, creo que nació él. Y bueno, creo que andaba dando vueltas por el interior. También anda en La Plata haciendo talleres de danza, de bombos, de boleadoras. Un bailarín santiagueño muy conocido por nosotros, es que es el Peque Coria, que hay en un lugar que se llama Centro Cultural, Ojo Abierto, tampoco lo conozco. Me encantaría conocerlo, en Diagonal 77, entre 4 y 46. ¿No? Es los jueves a las 5 de la tarde, hay bombo y boleadora. A las 7 de la tarde, toque de bombo para principiantes. Y a las 8 de la noche, danzas para principiantes y para avanzados. ¿No? Eso es hasta ahora lo que he recopilado de los talleres de danzas folclóricas que se están realizando acá en La Plata. Todos amigos, conocidos. Así que, como dice un amigo, otro bailarín de Capital, el Chango Negro, que anunciaba sus talleres y decía, para que en la peña el de al lado ahora te siga vos, esa es la consigna para invitar a bailar, porque es necesario bailar un poco más, ¿no? Entonces, y ahora que se viene el bloque de entrevistados que para promocionar las peñas del fin de semana y todas las actividades que hay, bueno, algo interesante es en la semana tomar clases y de a poquito ir aprendiendo las coreografías, los pasos básicos, ir desplegando el cuerpo, las alas y bueno, Pablito me mira, se sonríe, vamos un tema y enseguida nos metemos ya con los Chaza. Vamos nomás, 11 y cuarto de la noche, nos vamos metiendo en esta segunda parte de Laura Horita de este martes 10 de junio. Tenemos en la mesa sentado dos amigos, grandes músicos. Bienvenidos, chicos. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Ahí se escuchan las voces. Ahí va. Hola, hola. Esa voz es Pablo Vignati. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Bien? Ahí estamos. Y la otra voz es... Hola, ¿qué tal? Benjamín Molina. Uno tiende, ¿no? Como que cuando sale en radio poner una voz más grave. Ahí está. ¿Cómo sale eso? ¿Cómo está, audiencia? Hola. ¿Cómo andan? ¿Bien? Che, anda bien. Anda bien. Para, lo podemos llamar para... Bien, no sé si han escuchado... todavía no tenemos ni separadores, una apertura a mitad de hacer en el programa, porque es un programa en construcción, así que... Te podemos grabar un par, sí. Podemos hacer algún separador, algún separador. Que anime... Radio. Eso, radio. Oh. Los Chaza. Bueno, acá ¿cómo va? ¿Qué dicen los Chaza? Vamos, primero, antes que nada, vamos a felicitarte por tu programa, el segundo, ¿no? El segundo, sí. Así que felicitaciones, estábamos hablando recién de que tenés que saber mucho, digamos, para tener un programa de radio, no es fácil. O podés chamuchar, muchachos. O tener la computadora acá al lado como voy, claro. Google, Wikipedia es, y todo. Es muy bueno, pero, es muy bueno, la verdad. Pero bueno, felicitaciones a vos por tu programa, es buenísimo tener un programa más de folclore, digamos, acá en la ciudad de La Plata, por la difusión, bueno, de todos los eventos y de todos los grupos acá de esta ciudad. Así que bueno, agradecerte con los chicos de la difusión de nuestro grupo. Así que bueno, acá contento. Bien, contentos, todos contentos, yo también. Muchas gracias, chicos, por... No, la otra vez, cuando arrancamos el martes pasado, decíamos que hacíamos un agradecimiento muy grande a los que quizás fueron los que primero hicieron un programa de folclore acá en nuestra querida Radio Nauta, que fueron tu hermano, el Pato Molina, el Seba Caire, la Nadia Matilde, que está también ahí afuera, en un ratito va a entrar al estudio, y estaba el Carucho también ahí, jugando de Mascherano ahí en la operación, ¿no? A todos. Corriendo. Qué gracia. Y ellos hicieron su primera experiencia. Acá un año duró ese programa, Folclore de Vivo. Y muy lindo también esa experiencia. Sí, ahí hemos venido. Sí. La idea es poder este programa, digamos, inscribirse en esa herencia, ¿no? Decir, bueno, vamos a darle continuidad a aquel proyecto original y seguir con eso que decía el Benja, ¿no? Poder difundir toda la movida acá en La Plata del folclore, los talleres de danza, las clases de percusión, de violín, de guitarra, ¿no? Tenemos que masificar el folclore que nosotros estamos... Unirlo. No, el segmento sobre todo. Que el segmento que hiciste recién, de unos 5 minutitos, difundiendo todas las clases de todos, eso está bueno porque te da una unidad, digamos, y no una competencia de cada uno. Si por ahí hay un taller de danza, no tienes por qué competir con otro, así que eso está bueno, digamos, que hagas toda la difusión de todos. Así que bueno, yo voy a traer mis clases de violín también. Es perfecto, así nos fortalecemos entre todos, ¿no? El famoso empoderamiento colectivo. Está bueno, me parece que es un poco también la idea del programa, que es un espacio para poder no solamente difundir las peñas, sino el trabajo cotidiano que hacemos todos para sobrevivir y para generarnos, para crecer como artistas, ¿no? Sí. Así que bueno, pasemos, aprovechemos y saquemos los chivos. A ver, Pablito Viñati. Bueno, bueno, yo soy de La Plata. No. Los chivos del... Sí, estoy dando clases. Las clases de percu, de bombo legüero, de batería folclórica, de cómo pasar por el bombo legüero a una batería. ¿Y cómo es ese pasaje? Proceso. Y es un pasaje que nace del bombo legüero. O sea, el bombo legüero como instrumento, digamos, en su toda su profundidad. De estudio, digamos, de que son muchas cosas para ver, digamos, del mismo instrumento. Sí. Y profundizar ahí en cuanto a la rítmica, en cuanto a lo que es la esencia del instrumento, para después pasarlo a la batería en este caso, pero bueno, también cualquier otro instrumento de percusión, al cajón peruano, claro, lo pasás y es lo mismo, tenés que tener como las bases del bombo, ¿no? ¿En qué consiste, por ejemplo, un set de batería de folclore? ¿Qué instrumento lleva? No, es amplio eso, se puede armar como uno quiere, pero bueno, lo que es batería, por ahí es el bombo del pie, ¿viste? Sí. El redoblante, un tom o dos. Y por ahí usar el bombo legüero dentro de esa batería también es por lo menos lo que uso yo. Uh-huh. O sea, hacer todo junto. O si no, la batería sin el legüero también puede ser. Pero como una batería convencional, digamos. Como la batería de rock, viste, que tenés ese set. Sí. Pero después no, después puedes variarlo. Después por eso suena tan rockero los chazas. Y en el caso de los chazas tiene una onda así, tiene una onda de, ¿vos qué usás? De rock. ¿Qué? No, y ahí sí uso batería, digamos, pero ya con conceptos del rock también. Pero sin dejar de que sea folclore, digamos. O sea, queremos que siga sonando folclórico. No que escuches y digas esto es rock, ¿viste? No, que sigas diciendo folclore, pero con algunas ¿cómo se dice? Matices, ¿no? Unos, claro, sí, matices y colores del rock. Pero porque es la batería, ¿viste? Igual ese es un laburo que está bueno profundizarlo. Decir, bueno, ¿hasta qué punto? Sigue siendo, por ejemplo, una chacarera. Sí. Yo una vez lo equilibramos con los temas, con el repertorio, creo que equilibramos eso, la parte del rock, todo eso. Claro. No me imagino una arunguita, por ejemplo, sonando como... O sea, que la gente escuche una arunguita y diga, ah, no, esto es rock, no es folclore. O sea, como que equilibramos esa parte de folclore con mezclado con lo que suena el rock. Sí. No, son colores, digamos, nada más. No, pero la esencia se nota que es folclórica, no es folclore. Sí. Y lo que decías vos, como que todo parte del bombo, ¿no? Yo alguna noche te escuchaba y veía que vos, por ejemplo, hacías un repique en el bombo y después ese repique se desplegaba como hacia los platos, ¿no? Por ejemplo. O hacia los toners esos que hacías vos, ¿no? Claro, claro. Y está el mismo sonido, ¿no? Se mantiene eso, esa rítmica. Se mantiene esa esencia, sí, la rítmica es la misma. Desplegada. Parte de ahí, sí. Eso es un laburo rock interesante, que toda la vida uno lo sigue como elaborando, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es un lindo, lindo laburo ese. ¿Y Benja el violín? El violín en el folclore, ¿vos cómo empezaste con el violín? Yo empecé tocando música académica a los 9 años, 10 años más o menos en Tucumán. Bueno, yo vengo de la provincia de Tucumán. Tucumano. Sí, Tucumano. Empecé, bueno, de muy chiquito tocando música académica con el método Suzuki, que es un método para niños que en vez de aprender con técnica, o sea, técnica de conservatorio, aprendés con canciones. Tiene su pro y su contra, digamos, está bueno. Y bueno, después a los 14 años integré un grupo que tenía mi hermano Patricio, que se llamaba Waikondo, y ahí empecé tocando folclore gracias a mi hermano, digamos, que me pasaba las cosas. Y empecé desde ahí, digamos, ya participando también con el Mono Villafaña allá en Tucumán, un cantorazo allá reconocido en el norte, digamos. Comencé a tocar con él alguna fecha, a grabar también con él, y empecé, bueno, la experiencia hasta que llegué a la ciudad de La Plata. Y bueno, en el 2008 formamos los Chaza y ya empecé con los Chaza. ¿Y cómo es ese pasaje de lo académico al folclore? ¿Qué encontrás vos? ¿De distinto, de similar? Y bueno, lo académico es la técnica, digamos. La técnica. O sea, tenés mucho más riqueza técnica, digamos, que en el folclore. En el folclore lo tenés que llevar un poco más adentro, digamos. Yo, bueno, me crié desde chico, por la descendencia de Andrés Chazarreta, me crié de chico con el folclore ya. El folclore en casa. En mi casa, sí, ya es como que era muy natural. Es más, yo tocaba, no sé, conciertos de Bach, ponele. Era un animalito antes de tocar esas cosas, sí. Ahora ya no me dedico mucho. No me dedico mucho a música académica, no. Fue muy loco porque tuve la posibilidad de viajar a Estados Unidos en una orquesta a Washington, y por 10 días volví y dije que no quería dedicarme más a música académica. Nunca. Por la competencia que había. Por la competencia. Y es como que sos un digamos, tenés un asiento y si dejás de... te mandan una macana, ya fuiste. Claro, o sea, la exigencia, la disciplina, es, ¿no? La cosa. Sí, está buenísimo que tenga exigencia o disciplina, pero yo buscaba otra cosa, digamos. Otra cosa. Más de formar mi grupo, de hacer yo mi movida con mis metas, o sea, mis sueños, digamos, por decirlo así. Así que, bueno, ahí dejé de estudiar y, bueno, lo que te da la música académica es mucho la técnica, el orden, digamos, con el violín, y después folclore lo tenés que llevar adentro más o menos. Mamarlo, ¿no? Sí, el folclore yo... No hay técnica que lo pueda contar. Claro, yo pienso que por ahí ganás mucho tocando con otros músicos y en vivo que estudiando folclore específico en el violín. Sí. Yo aprendí muchísimo tocando, bueno, cuando llegué acá mucho en la Salamanca, ponerle, me subía todos los jueves a tocar y aprendí muchísimo, digamos, bueno. En la peña, el fogón, ¿no? El compartir, eso que es. Eso es lo que da el gustito, ¿no? La transmisión. Ese año o dos años que estuve tocando así mucho, digamos, porque yo quería tocar mucho... Aprendí mucho más que yo en mi casa tocando. Sí. Bueno, yo me pongo contento que me dice que el método Suzuki es para niños, porque yo aprendo con el Benja y estoy viendo recién. Todavía no pasé el fascículo 1, va el libro 1, así que me siento bien. Un niño. Vení bien, realmente. Está bueno. Dedicación un poco de estudiar, ¿no? Es medio vago para el estudio. Y a ver, la formación actual de los Chaza, ¿cuánto tiempo hace que están juntos? Ya tiene esta casi 3, ¿no? Van a ser la nueva formación, sí. Que a partir del segundo disco, que se llama Orquesta Nativa. A ver si tenemos alguno que haya respondido. Les tiramos la data ahí para el sorteo de las entradas de la peña. Así que sí, Pablito, no sé, 3 años hace... Sí, yo creo que sí, fue 2011 más o menos. Ya van a ser, sí... Exactamente 3 años parece, porque era abril, mayo de 2011. O sea, vinimos que a festejar el aniversario. Ya estamos con el aniversario, sí, y el grupo tiene 5 ya, para 6. Claro. Lo que hicimos es que en Orquesta Nativa, bueno, se incorporó Pablo. Claro, ¿quién más está hoy en la tirame toda la formación? Sería estaba. Pablo, en reemplazo del Chalo Ortiz del primer disco. Está Pedro Pinzetti, en flauta traversa, en reemplazo de Pato, mi hermano. Se incorporó el bajo, que es Charlie Palermo. Y bueno, seguimos de la vieja formación, Manuel Azarte en guitarra y bueno, yo en el violín. Y el Benja. Ahí estamos. Esos son los 5 jugadores ahora. Los 5 jugadores. Que salen a la cancha. Vamos a ver cómo suena un temito a los Chaza. Dale. ¿Quién lo presenta? ¿Se puede ser? La firmeza. Dale, la firmeza. Vamos con esa primero. Eso. Ahí vamos. Que te amara con firmeza, que te amara con firmeza. Pero nadie está obligado a pagar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera, con la tras trasera, con la delantera. Por ese constante otro lado. Pon ese modito, ponele el codito, ponele el oído, cambien los sentidos, como corresponde una mano al hombro. Retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito. Ay, no, no, no, no, que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia. La primera se acabó. Me confesé con el cura de Santa Clara. Y me dio de penitencia que la firmeza bailara. Darás una vuelta con tu compañera, con la tras trasera, con la delantera. Costar por el otro lado, pon ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde una mano al hombro. Retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito. Ay, no, no, no, no, que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia. La firmeza se acabó. Ahí estábamos escuchando La Firmeza por los Chaza, del disco Orquesta Nativa. Así es, segundo disco. Segundo disco. Y último. Y ¿por qué último? No, el último que está editado. El último editado. Benja está sutilmente ayudando a los que están, a los oyentes, claro, para que puedan llevarse la entrada, las dos entradas que dejan los chicos para la peña. Yo no me di cuenta todavía. Ah, sí, dos entradas dejamos sorteando acá para la peña que va a ser el sábado que viene, el sábado 14. En ¿están el ustedes Galpón. Y quién más? Estamos nosotros, Gustavo Chazarreta, que es un cantautor de Córdoba, que está viviendo La Plata. Está el Chalo Ortiz, que se largó como solista. Sí, señor. Abandonó los Chaza y se largó como solista. Abandonó los Ortiz también, parece. Abandonó los Ortiz también. No, es el Jorge Rojas de Noche. Es parecido. No, no tiene mucha barba el Chalo igual, ¿no? No, no tiene. Es más bien, no tiene. Pero ya se va a dejar la barba. Ya se va a dejar la barba. Después va a estar Fiore Ailón, que es una chica que canta espectacular de Berisso. Va a estar con su banda. Va a estar lo que quedó de anoche, los chicos, sí, lo que formado de La Plata. ¿Quién más falta? La Chura. Y un ballet de Correa que se llama El Rincón de la Tradición. Va a ser una peña bailadita, digamos, en el Galpón de las Artes. Galpón de las Artes. Que queda en 71, 13 y 14. Hay reserva de mesa en el Facebook de los Chaza o en el Facebook particular de nosotros. Va a haber locro. Eso. ¿Desde qué hora más o menos? Hay que ir temprano para morfar. 9:30. Sí, entre las 9 y 9 y media empezar a caer. Un buen locro. Sí, más si por ahí tenés la mesa reservada. Ajá. Que esa está a una cierta hora. Y sí, va a haber locro. Locro. ¿Se puede dar quién es la cocinera? ¿Se puede decir? Sí, es Juan Carlos Pinzetti. Ah, locro, cocinero. El papá de Pedro Pinzetti. Bien. Hace un locro que. Espectacular. No lo puedes creer. No, pero en serio, no es para. Es el gran anuncio. A la gente que no le gusta el locro le va a gustar. Lo va a dejar a un segundo plano ustedes. Sí. La convocatoria no es a la peña, sino a comer. A escuchar los Chazas, sino a comer locro. Más o menos. Esperando el locro y no tocar. Bien. Ahí. Y empanadas también. Empanadas que también son muy ricas. Sí, sí, sí. Que ya esas nos venían acompañando durante las peñas anteriores. Han hecho peñas anteriores, ¿no? Se han largado hace un tiempo ustedes a organizar peñas así en clubes. Sí, esta es la cuarta ya. Esta es la cuarta. Sí, sí, sí. La idea, más que nada, es formar nuestro propio espacio. Sí. De a poquito, digamos, que se haga, vaya siendo conocida. Ya, gracias a Dios, ya hay mucha repercusión. Se vinieron desde Córdoba un par de conocidos, vinieron de Coronel Pringle, también de Capital siempre viene gente. Tuvimos la posibilidad de traer, bueno, la primera Che Joven, la segunda grupo de acá de La Plata como Pato Molina, Seba Caire y Javier Camino. En la tercera trajimos a Franco Ramírez y, bueno, ahora Gustavo Chazaleta, siempre trayendo a alguien importante de otro lugar para que la gente de acá de La Plata lo conozca. Y bueno, lo estamos largando cada 2 meses. Aproximadamente, claro, sí. Claro, la próxima será en octubre, ponele si es en octubre. Ya vamos avisando, por favor, en octubre. Vamos a ponernos de acuerdo con la fecha. Recién ahí charlamos. Ver, sí. Este fin de semana estamos cargadísimos, una agenda de peñas. A veces pasa, ¿no? Como que hay 2 o 3 fines de semana que no pasa nada y de pronto hay varias agendas. Sí. Varias peñas organizadas. Por eso está bueno quizá empezar a ponerse un poco, ¿no? Decíamos recién un poco esto de tener algún espacio en común, ¿no? Alguna movida para decir, bueno, che, vamos a tratar de organizarnos como para no pisarnos, ¿no? Y poder tener todo. Estaría bueno, sí, por ahí que bueno, se empiece, ¿no? Para coordinar. Sí, sí, sí, sí. Ahí también había una convocatoria dando vueltas, de, por ejemplo, para el FIBA, ¿no? Que decíamos, che, empezar a organizar el folclore, como para decir, bueno, che, pedir un espacio ahí para los músicos locales, para las bandas de acá, sí, sí, ¿no? Para que tengan su lugar. La Peña del Olga. La Peña del Olga. Después del FIBA, ese que explotó 1.200 personas, hay que hacer de vuelta. Sí. Qué lindo eso, qué lindo. No fue tan mal la anterior. También digo, estuvo linda, pero estuvo ahí, le faltó un poco de yo pienso de que colorido. En ese caso, en ese tema, hay que organizar directamente esa peña en cualquier otro lugar y claro, una peña grande de todos los músicos independientes, sí, ¿no? Y ya está, y no meterse en lío. Dos días. No, 2 días que dure. Claro, los 3 días del FIBA, las 3 peñas, si se puede. Está bueno. Está bueno. Las 3 noches. Metemos 10 grupos por noche, son claro, 30 bueno. grupos en total. Está y ya bueno. está, y ya salvamos. Es un buen plan. Bueno, ya empezamos, dimos el puntapié inicial como para empezar a organizarnos. Podemos tener un punto de referencia ahí el programa radio, Borberita, vayan escribiendo. Quienes están de acuerdo con la idea, y ahí idea vamos sumando. También, sí, sí. Tiene que ver con la unión, como decíamos. Con la unión, también. Con la unidad, sí, sí. ¿No? Hace falta. Que es complicado eso, ¿viste? A veces, sí. Es complicado. Sí, sí, sí, sí. Pero hay que apostar a eso, me parece. Sí. Hay que ir por ese lado. Ahí charlaba estos días con algunas amigas ahí de. Y decía, por ejemplo, que el tango, ¿no? El tango es como que está de a poco empezando a generar circuitos más. Amplios, ¿no? En el cual gente que no bailaba o que no escuchaba se empieza a acercar, se empiezan a abrir milongas nuevas, las viejas milongas también empiezan a tener una actitud más de apertura. Al folclore a veces como que no está faltando eso, ¿no? Como empezar a generar un circuito común o por ejemplo, ellos se organizan y hay hasta una publicación, ¿no? Tango en La Plata se llama y ahí claro, todas las milongas, todas las clases, todos los talleres salen ahí. Y es una manera, ¿no? De multiplicar, porque esa es la idea, claro. Si no terminamos siendo 4 o 5. Sí, y empezar a multiplicar, ¿no? Porque hay mucho. Y sobre todo que uno ve que hay muchos buenos artistas, muchos músicos, muy sí. buenos músicos, muy buenas bailarinas, muy buenos bailarines. Hay mucha, mucha materia sí, prima sí. para que esto pueda. Y la gente anda también buscando, ¿no? Es como un momento sí. de empezar, de búsqueda también. Sí, sí, sí, hay que organizarse. Hay que organizarse. Sí, también hay como muchos palos también, ¿no? Dentro muchos del palos. Folclore a veces, ¿viste? Que estaría bueno por ahí que. ¿Con qué palos se han encontrado ustedes, por ejemplo, los chazas? ¿Con qué nos hemos encontrado? No sé, porque es, qué sé yo, yo pienso que en ese sentido lo que importa es la música que vos haces desde donde lo haces, digamos. No sé si está bueno por ahí identificarse tanto con. Está bien, se puede decir, mira, es más de este lado, viene de este lado, por ahí de esta región o de, de esta otra, pero como una referencia, ¿viste? Pero después es lo que uno. Lo que es abierto a lo que uno quiera expresar, me parece, que ¿viste? Quiere expresar. Que eso es por ahí lo que a veces se. No sé, se nota por ahí, qué sé yo, caminando o andando por las distintas peñas que uno este es de tal claro. palo, de tal, ¿viste? Sí, como sí, que sí, esa sí, cuestión sí. así estaría bueno romperla un poco, ¿viste? Romperla un poco. Que sí. yo siempre, va, siempre por ahí la idea es como esa, digamos. Sí. Cruzarse abrir. Un poco, claro, abrir, claro, cruzarse abrir, un poco abrir, de abrir. Veredas, ¿no? Hay mucho, hay Sí, yo también noto, por ejemplo, acá en La Plata, no sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con un folclore así más de Tucumán, de Salta, de Santiago y después otro norteño o más de boliviano. ¿No? Como también, que todo sí, eso sí, sí. y le falta que cruce. O por lo ejemplo, facultativo también, lo académico. Está sí, bien. Eso también, ahí eso, hay una gran hay diferencia. También una ¿viste? Gran diferencia. Que eso también está bueno como. Vale. Sí. Por ejemplo, el año pasado me acuerdo, Mati D'Alessandro me invitó, me dice, él es. La familia es de. Así, de Corrientes, de Misiones. Y fuimos, me acuerdo, en 122 a un club, a una chamameciada. Mira. Ah, mira. ¿Viste? No sabés lo que era esa parte, un club gigantesco, una cantidad de mesas, viste, así, pero enorme, sí, y sí, cantidad sí. de gente. Claro. ¿Viste? Y vos organizás una peña y te cuesta un montón. Hay gente que escucha, ¿no? Pero está como muy dividido en los palos, ¿no? En los rubros, en la sonda. Me parece que hay que empezar a generar, ¿no? Sí, hay que cosas superadoras. También, tratando de expandir también lo que es, además de folclore, también otras músicas, ¿no? Otras músicas. Sí, nosotros, que acá es tan fuerte. La plata. Sí, en la primera peña llevamos un grupo de tango nosotros de Capital y, claro. y estuvo bueno eso. Pero siempre vemos nosotros manejamos siempre las mismas 200, 300 personas que siempre nos van a apoyar, nos van a ver en nuestra peña y estaría bueno expandir. Abrir un poco más el juego. Sí. Hay que multiplicar, esa es la consigna. Ahí dijimos, va. Organizarnos y multiplicar. Así que estamos en eso. ¿Vamos a ir cerrando? Dale. Bueno. Vamos a escuchar un temita más de los Chaza, dale. De los que están dale. En el disco. Podemos escucharla del cantor, ¿no? Dale, invitado. Preséntenlo ustedes. Dale. La de Chacarera del Cantor, invitados, tenemos el lujo de que vengan el dúo Coplanacu. Ahí sí que está plasmada ahí un encuentro hermoso que tuvimos con ellos en el disco Orquesta Nativa. ¿Quién canta de madrugada? Canta ya por no llorar. Yo canto de puro gusto, por el gusto de cantar. Si por dicha nace el canto, no es cuestión de confundir la tristeza de la copla que no nace de sentir. Cuando la gente no canta y no nos deja cantar, me dan ganas de prestar ese corazón un zorzal. Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor, y mi bombo sumameño recuerdo de mí. Radionauta FM 106.3. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Mañana en Radionauta. Zeta Fantástico. ¿Cuál es la idea que más o menos tenés pensado? Sí, sí, con todo. Arrancamos fuerte, sí. No, venimos con pilas. Hay muchos grupos, hay mucha diversidad de artistas que hacen que La Plata sea siempre como un semillero, ¿no? Acompañándolos con la mejor música, la mejor información. Cada uno con lo suyo y ayudándonos entre nosotros, claro. Y dándonos una mano y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Tantas veces que la toqué, ya te la sabes. Sí, ya me la sé de memoria. Zeta Fantástico, música e información para pasarla bien. Miércoles a las 5 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Rescatate, Sociedad, un programa hecho desde la cárcel, todos los lunes de junio a las 12 del mediodía, por Radionauta FM. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes, a las 6 de la tarde, cine. Los sábados, a las 2 de la tarde, trombón. Los domingos, a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. En el aire, transmite Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con... Aura, Aurita, música de raíz. Vamos nomás. Bueno, ahí estamos de nuevo en el estudio. De a poco se van acomodando los chicos. Vamos a hacer una pequeña revisión de las fechas de este fin de semana. Mientras se van acomodando, ahí está el Pablito Miño, está la Nadia Matilde y los compañeros Jaime, que después se va a presentar. Vamos a hacer un repasito así de la agenda. Ya hay que empezar a prepararnos el mismo jueves en la Casa de la Trova. Una peña que se llama Reverdecer. Ahí va a estar tocando, a ver, vamos a consultar ahí en nuestra página, para algo lo tenemos. Para los que quieran saber toda la información de las peñas, las hemos colgado ahí en el perfil de Facebook de Aura Ahorita. Entonces decíamos el jueves 12 del 6, 23 horas, Reverdecer en la Casa de la Trova. Va a estar Pablito Alfonso, Los Tileños, Pirulo Cano y Chucho Iglesias, Lucas Coria y el Peque Coria. Ahí en la Casa de la Trova, entonces, diagonal 79 y 57. Para empezar, ya el jueves ahí, tranquilitos. Después vamos ya pasando al viernes, ¿sí? El viernes que cae 13 de junio. Y tenemos dos peñas. Una en Berizo, que es la peña que organizan los chicos de El Humedal. Peña fiestera del Humedal. Peña fiestera. Van a tocar Tuntumbao, que es de salsa y cumbia. Salsa, cumbia y son. Después está Lumbre, folclore. Dúo Inti Panay, no llego a leer que dice abajo, folclore, y Tambores del Río, candombe también. Así que tenemos una peña variadita ahí en el Club Centro Cultural, lo que era en algún tiempo el Honor y Patria, ahí los chicos. Sigue siendo, es el mismo lugar. Pero ahora se llama el Club Centro Cultural, es en 159, 11 y 12, ahí en Berizo. Saludo, ahí Pablito ya empieza ahí. Ahora vamos a comentar bien la peña de los invitados. También el viernes, acá en la Carpintería Cultural, 64 esquina 16. El número es 1048 y en el afiche decía tocar timbre. Así es, ¿no, Nadia? Así es, Antulio. Buenas noches. Buenas noches. Esa voz hermosa que se escucha ahí es la Nadia Matilde. Gracias. Que va a estar cantando este viernes en la Carpintería Cultural. Sí. ¿Quién te acompaña, Nadia? Vamos a estar con los muchachos que con los que compartimos nosotros el camino. Vamos a estar ahí con Pablito, Leito, Tomás y Tote, haciendo lo que hacemos. Y bueno, y compartiendo la noche con la legendaria típica santiagueña. Típica santiagueña, que me escribieron ahí en el Facebook un saludo, sí, para ellos. Esperemos pronto invitarlos también acá al estudio para que vengan. Y alguien más, la típica santiagueña. Y nosotros. Con eso vamos a sacudir la carpintería. Eso, sacudir la carpintería. Música popular latinoamericana, la Nadia Matilde. Hay una foto hermosa en el campo con su caja coplera. Gracias. Impresionante. Vamos a seguir entonces, eso es el viernes. Sí. El sábado, entonces recién comentábamos, la Peña de los Chaza en el Galpón de las Artes, 71, 13 y 14. También temprano para comer locro. Y bueno, y después para apoyar también a la Casa de la Trova, que van a estar haciendo una peña el mismo sábado en el Club Bransen. Ahí dice el afiche Gran Fiesta y Peña 2 para bancar el Centro Cultural Casa de la Trova, ¿no? Cultura popular, folclore, ska y ritmos latinoamericanos. Así que habrá que conseguir un coche este fin de semana, tanto el viernes como el sábado, porque son, encima las distancias son largas. Pero bueno, hay que estar en todos lados y eso va a ser muy lindo, salir de caravana. Entonces ahí teníamos, bueno, no dije la dirección, es en Club Bransen, perdón, la fiesta de la Casa de la Trova, Club Bransen 60, 23 y 24. Bueno, ahí ya ha pasado todos los datos de agenda del fin de semana para empezar a prepararse. Le damos las buenas noches. Pablito, ¿cómo va? ¿Se escucha ahí? Está un poquito lejos del micrófono, acércate un poquito al micrófono. Va? Ahí va. Ahí estamos. Hernán Santín también, ahí anda con el bombo, saluda con los palillos en la mano, ¿cómo va? Toma un trago, invita un trago de cerveza también. Muy bien. Eso, vamos a cotejarlo y vamos a tomar un trago. Salud. Salud. Un brindis, ¿no? Por esta noche, por este encuentro. Un saludo. Muchos músicos, muchas músicas. Nadia ahí decía, ustedes, vos participaste del primer Folclore Vivo, el primer espacio de folclore que tuvo esta radio. Es verdad. Así que. Linda experiencia. Recuerdos hermosos. Recuerdos hermosos. Lo que nos acordábamos además con el Pablito es que él vino en ese momento y fue la primera salida de música en vivo de la radio. Fue cuando vino Pablo en aquel tiempo con Hijos del Tiempo. Con claro. Nico, mirá. Fue la primera salida. La primera salida al aire de música en vivo. De música en vivo, sí. Mirá, qué bueno. Sí. Y sonó hermoso. Sí, por supuesto. ¿Cómo brilla la amistad en los ojos, ¿no? Cuando se miran la Nadia y se miran Pablito, le brillan los ojos a los dos. Es un gusto verse, ¿no? Ahí Pablito me comentaba recién en bambalinas que hacía mucho que no se veía con la negra, que tenía muchas ganas de verla. Qué lindo que se puedan encontrar en este espacio y que puedan tocar juntos. Sí, exactamente. A mí me emocionó un montón. Bueno, nosotros habíamos coordinado para venir, a mí se me había complicado un poco. Y el Pablito me dijo, vamos a tocar a la radio y no le puedo decir que no. Era imposible para venir. Buenísimo, sí. Yo completamente agradecido de que estén acá. La verdad, un gusto enorme. Nadia, veo que tenés una caja en la mano. Sí, tengo una caja. Es tu caja. Es mi caja. Que de paso voy a hacer devolución. Lo voy a hacer público. Público. Sirvió para arrancar en las coplas ahí. Sí, sirvió. Con esta caja arranqué a cantar. Decime que estuviste chayando por el interior con esa caja que está curtida, que viene. Tiene bastante de todo. Así que bueno, y hoy la traje. Vamos a hacer unas coplas. Y te la voy a devolver con todo el amor del mundo. Todo el amor del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nadia. Bueno, vamos a hacer una copla. Vamos, a ver. Tus ojos son mi condena. La noche tierra salvaje y el diablo en los carnavales me trajo hasta tu paraje. Me trajo la chacarera, sentires de los profundos. Me trajo a vos y a tu vaca cosas bellas de este mundo. Si valió la pena, te digo que sí, que otro carnaval ya pasó y aquí estoy cantando la melodía que tu boca me regaló. El viento peina tu pelo, Los dioses cuidan tus pasos. Y el diablo en los carnavales me trajo hasta tus abrazos. Milagro el amor que llegó y no avisó. Nos pasó, se quedó para ofrendarme la melodía que tu boca me regaló. Una hermosura. Una hermosura. Ahí se escuchan los aplausos. Grandiosa. La Nadia. Son unas coplas uruguayas. Eso te iba a preguntar. Coplas uruguayas. Coplas uruguayas, exactamente. ¿Cómo las encontraste? ¿Cómo llegaron a vos? ¿Cómo las escuchaste? Son unas coplitas de la autoría de Pitufo Lombardo. Pitufo Lombardo. Sí. Ese es el Diablo en los Carnavales. El Diablo en los Carnavales. Sí. Mira, justamente que nosotros en el programa tenemos una columna al principio de música latinoamericana y un poco el cordobés, que es amante también de la murga, cantante. Claro. Había un invitado, Lucas, también. Que claro, lo estuve escuchando. ¿Lo estuviste escuchando? Desde mi casa. Bien, bien, bien. Ya tenemos varios oyentes que vamos sumando. Oyentes y protagonistas a la vez, ¿no? Tal cual. Así que, y el Pitufo Lombardo entonces hace unas coplas. Tiene, claro, él en realidad las sugiere porque las tiene musicalizadas de otra manera. Pero bueno, es evidente que hay Vidal ahí entre medio. Vidal. Hay caja. Sí, y mucha tierra. Así que yo las escuché, me enamoré de esas coplas y bueno, las tomé. ¿Cómo empezaste a escuchar coplas y a cantar coplas? A cantar coplas empecé por una necesidad. ¿Una necesidad? Fue una necesidad de sentía que algo adentro mío hacía presión y presionaba y presionaba. Y bueno, y que iba a explotar. Y bueno, y al escuchar, ¿no?, copleras, escuchar el instrumento, el sentido de cantar copla, el sentido de tener la caja cerca, de golpearla, del pulso, realmente me desbordaba. Me pasó así. Entonces, bueno, ahí fue cuando uno, ¿no?, al enfrentar una cosa con la otra me di cuenta de que era eso. Sí. Y arranqué por eso, por una necesidad de... pues, me generaba mucha angustia, sino necesitaba como liberarlo. El instrumento de tu voz, sí, era la copla, sí, ¿no? Sí, así que bueno, así arranqué, explorando de a poquito, con mucho respeto, vergüenza también, vergüenza en algún punto. Pero bueno, nada, explorando, investigando, escuchando mucho y amándola. Amándola. Sí, sí. Uno amándola. Tiene que amar lo que hace, ¿no? Es la única manera de que... No hay otra forma. No hay otra forma. Nadia, vos sos de Mendoza. Sí. De Mendoza, ¿hace cuánto que estás dando vueltas por acá? Hace 8 años que estoy dando vueltas por las diagonales. Vueltas por las diagonales. Se extraña Mendoza, siempre que vas te quedaste, cuesta volver. Sí, ¿o no? Sí. Me cuesta volver a todas partes. A todas partes. Irse que de cualquier salgo, lugar. Nunca vuelo. Irse de cualquier lugar. Exactamente. Sí, soy en algún punto una persona como que se apega a todo. Y soy de como de todas partes y de todas las cosas y de toda la gente. Y no soy de aquí ni soy de allá, exactamente, ¿no? Exactamente. Ese amor por... Por todo. Por todo. Por todo. Por donde uno está, ama. A mí me pasa que amo todo donde estoy. Tengo la suerte de siempre poder elegir un montón de cosas y me esfuerzo por poder hacerlo, porque también es una elección y que a veces es dura tomar ciertas decisiones, de elegir, que realmente hacerte cargo de que eso es lo que uno quiere. Lo que uno quiere. Vos querés cantar. Sí. Vos querés cantar. Sí. Ese es tu amor, sí, es el canto. Sí, cantar, sí. Y la naturaleza te ha dado esa voz como para decir, tenés todo para poder cantar. No, a mí también me encantaría cantar, pero bueno, uno... No, pero igual creo que va por otro lado. Por otro lado. Sí, va por otro lado. Sí, sí, sí. Sí, va por hacerse cargo de lo que uno quiere hacer, realmente hacerse cargo y hacerlo. O sea, como sea, no importa, hacerlo. Hacerlo. Y si te gusta, te brota, lo haces, o sea, si todo se alinea, no tiene por qué no estar bien. Entonces, va a estar bien siempre. Esa armonía. Esa armonía que da. Armonía, es un eje, es una armonía. Es sí, una armonía. Mm. Del otro lado, sonríe Pablito Miño, de la ciudad de Berisso. Le vamos a pedir de nuevo que se acerque un poco al micrófono. Pablito Miño, ¿de qué barrio de Berisso venís, Pablito? De Villa Dolores. ¿De la 30 para el fondo? De la 30 para ahí, el fondo. Contra el monte. Contra el monte. Contra el humedal. Contra el humedal. ¿Cómo está la situación ahora ahí en el monte? He visto que hay... Sí, está heavy, loco. Está heavy. Sí, ahí han talado un montón de montes. Bueno, la gente no está conforme con eso, pero bueno, es una realidad, ¿no? Es una realidad. Sí. ¿Y cómo se enfrenta esa realidad? Con el canto, por ejemplo. Sí, de una. De una. Con el canto. Ahí hay gente que en Berisso está haciendo movida. O sea, estamos, porque yo me siento parte ahí de ¿Te sentís gente. Parte de eso? Sí, porque no han consultado a nadie para meterse con las máquinas ahí adentro del monte y talar tanto, ¿para qué? Tanto. ¿Alguna vez te leí ahí que publicabas algo en el Facebook que decías que antes vos salías de tu casa, te levantabas y veías el monte y que eso se estaba yendo, ¿no? Y eso estaba desapareciendo. Sí, porque en realidad yo me meto al monte hoy en día, voy a la casa de mi vieja, ahora no vivo ahí, pero voy y me meto para el monte y es como un desierto que se ve ahí. Un desierto. Sí, o sea, hay un montón de monte para atrás y para acá, pero han talado un montón, talado. Mucho. De manera indiscriminada, sin sí, consultar. Sí, por las dudas. Por las dudas, sí. Sin proyecto o proyecto por unos pocos, ¿no? Es decir, bueno, sí. Vienen un tiempo, desmontan, se llevan todo y después... Se van. Sí. Eso es lo que comentábamos hoy, ¿no? Uno de los fenómenos de... En la Argentina toda, ¿no? Es un bajón ver el monte así, porque antes vos te dabas vuelta así para atrás de mi casa y era todo arbolito. Así. ¿Qué es el monte para vos, Pablito? ¿Y yo qué te voy a decir? Yo tenía 11 años, 9 años y estaba ahí jugando con los pibes adentro, trepado arriba de los árboles, íbamos a pescar adentro del monte, caminábamos por ahí 2.000 metros para llegar hasta un arroyo, el arroyo que pasa por el puente de Palo Blanco. Sí. Y nos quedábamos ahí todo el día, ¿sí? hasta que bajaba el sol y estábamos todo el día dentro del monte. Y de repente, no solo yo, sino todos los chiquitos que viven en mi barrio, los niños que viven en mi barrio también. Pibes que ahora tienen por ahí 14 años, que cuando empezaron a talar el monte, ellos cruzaban por ese monte... Hacían el mismo camino que nosotros hasta llegar hasta allá, hasta el arroyo, para ir a pescar y quedarse todo el día como nosotros. Ahí. Y hoy en día no pueden hacerlo porque pasaron la máquina y la infancia, sí. Metieron un terraplén de 3 metros para arriba y hicieron una zanja en los costados para que nadie pase y chau. Ya no hay acceso al río, no hay acceso al monte, no hay acceso. O sea, al río sí, por la playa. Por la playa. Pero por el caminito que hacíamos por el monte, que era lo más lindo, digamos. Sí. Cruzar los puentecitos hechos por nosotros, con palo ahí. Sí, se llevó la infancia, ¿no? Como que lo arrasó el... Sí, de una. De una, como el monte, ¿no? Es, algunos que lo ven solamente como un recurso económico, ¿no? Y es vida, ¿no? Es cultura, es historia, ¿no? Pero bueno. Ahí estamos, ¿no? En la pelea. Sí. También te veo muy abrazado a una guitarra. La guitarra, este instrumento, Pablito. ¿Cómo llegó la guitarra a vos? ¿La abraza, la mima? A mí me llegó por el lado de la danza primero. ¿Por el lado de la danza? Sí, yo cuando bailaba, cuando era más chico, bailaba y bueno, yo era uno de los que pulsaba una guitarra para hacer malambo y esas cosas, ¿no? Por ahí me llegó. Y después empezamos a cantar con unos amigos... Y después apareció el Nico, que fue el que me enseñó a cantar a mí. ¿El Nico te enseñó? ¿Qué voz? El Nico me enseñó a cantar a mí. ¿Esos cuántos años tenían ustedes? Teníamos 17 años. 17 años. Sí. ¿Se conocían del barrio? Ella cantaba como puta madre. Sí, de una. ¿Y ustedes eran amigos del barrio? Sí, de toda... O sea, sí, nos conocíamos de toda la vida ahí del barrio. Él vivía a 2 cuadras de mi casa. Pero bueno, después como él tuvo que hacer su vida de muy chico, así como pelear la heavy de muy chico, claro. Como que se fue de la casa y empezó a hacer su vida así de muy chico y no nos vimos más, pero después nos encontramos así y me empezó a pasar unas cosas, yo rasgueaba y él cantaba. Y después me enseñó a cantar. Sí. Y bueno, ahí estamos. Y ahí anduvieron. Caminamos un montón. Un montón de tiempo anduvieron, sí. Los hijos del tiempo. ¿Cuántos años anduvieron? Varios. Y como 8 años. Como 8 años, una banda. Sí, yo me acuerdo cuando los conocí, que nosotros también cuando bailábamos, bueno, ahora también, pero como te volvemos con las chicas, ¿se acuerdan? Hicimos una serie de movidas juntos tocando y cantando algunos temas, nosotros acompañando en el baile. De una. Cuando fuimos, ¿te acordás? A Capital. A Capital, que fuimos juntos. Que fuimos juntos, ¿te acordás? Qué lindo eso. ¿Cómo se llamaba el lugar que habíamos ido? No me acuerdo, pero estaba el chango ahí. El chango negro, el chango que negro, sí. Qué lindo. Ah, un lugar lindo. Así, medio arriba era. Estaba buenísimo. Sí, ahora se me fue el nombre, pero bueno. Chicos, guitarra, voces, cajas, bombos. Vamos también a presentarlo hoy a... Al Tuto. ¿Cómo le dicen? Tuto le dicen. Tuto. El negro Tuto. El negro Tuto. Tuto está muy lejos de los micrófonos, anda con el bombo ahí. Ya lo vamos a acercar un poquitito. Saluda. Tenemos bombo, tenemos voces, tenemos guitarra. ¿Qué podemos escuchar? Y vamos a hacer... ¿qué hacemos? Que vos digas. Pelucita. Oh. Coloreando picaflores, quisiera dejar el alma para aliviarle dolores. Sentido voy por las noches, de Santiago hasta el Tipiró, y el silbido se me quiebra entre sus y suspiro. Chuchalita desdeñosa, que me has negado tus amores, has de andar por cachipampa, echa un manojito y flores, así no más son viditas. Pena como la siento, pelucitas de totora que andan jugando en el viento. Soy cantor y disculpe, santiagueñito he nacido. Soy como el viejo quebracho, vivo mejor al descuido. Entre la luna y mi pena ya ni caben diferencias. Cuando el vino de la noche alivie mi mal de ausencia. ¿Qué trío tenemos en el estudio esta noche? Hermoso. Las voces, el bombo, la guitarra, se tiran ahí. Eso. Cariño. Cariño. Bueno, nosotros cantar con el Pablito es lo máximo del mundo. Nos encanta cantar juntos. Y nada. Se nota. Nos adoramos. Yo el Pablito es la primera persona que conozco cuando llego a la ciudad de La Plata. Mira. Nos conocimos en la peña. Y nada, nunca más nos separamos. Amigos, hermanos. Hermanos. Hermano para siempre. Sí. Hermano para siempre. Sí. Hermoso se lo escucha cantando junto a los dos. Se nota que hay esa cosa, esa atracción, ¿no? Esa cosa hermosa que se crea que solo el arte puede, ¿no? Manifestar. Ahí cuando estábamos los chats en el estudio hablábamos de la unidad, ¿no? De entre los compañeros, entre los que nos dedicamos a la danza, a la música, al arte, que somos parte como del movimiento folclórico, ¿no? Que compartimos una misma música. Y qué lindo esto, ¿no? Tenerlos juntos en el estudio, quizás llegamos por canales distintos al principio, veníamos a promocionar peñas, hay dos peñas un mismo día y sin embargo eso no hace, no dificulta. No, para nada. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan, loco. Ahí. De repente nos dimos cuenta que en el Pablito, con todo el amor que nos tenemos, que los dos hacíamos una peña el mismo día. El mismo día. Sí. Sí, pero, sí. Pero va a estar bárbaro en los dos lugares. Hay que. Y eso decíamos, la necesidad de multiplicar, ¿no? Sí, ¿no? De multiplicar el que haya más espacios para poder hacer peñas, para poder bailar, para poder tocar, para poder tomar clase, que nada reste, sino que todo sume, todo ¿no? Sume, que todo sume, sí, esa tontera de que todo se nuclea en un lugar y que la torta se reparte en cuatro pedazos. Eso. O sea, es así. Esto no tiene ese sentido, no esto tiene el otro sentido, esto, compartir, juntarnos, tomar algo, reírnos, enseñarnos mutuamente. Ese sentido tiene, si no, eso se palpa, ¿no? Eso que Pablito decía recién de la hermandad, ¿no? Mm. Compartir una música hermana y después, ¿no? La necesidad, ¿vos? ¿No? Con claro, vos, con el más Antonio. Vale. Con vos, compartir. Con los guisos que hemos hecho con Pablito. Con he hermoso. Estoy bailando, yo bailando, tocando. Es esa, esa es la que esa. Va. Tocando un bombo. Y tocando bueno, el bombo. Este encuentro es pasando. Producto de eso. Es producto de eso. Nunca no. Eso es estudiar, compadre. Me lo encontré en la biblioteca, Pablito. En la biblioteca. Ahí nos conocimos la primera vez. Él quería el mismo libro que quería yo. Claro. El no. Cancionero andaban buscando. Pero es un estudio, ¿no? La práctica muchas veces es un estudio, el compartir. Es ¿no? un estudio. Decían los chicos, yo he aprendido, el Benja comentaba, yo estudié violín académico y después empecé a tocar folclore. Y quería aprender a tocar folclore y después empecé a ir a las peñas, empecé a ir a los fogones, empecé a juntar con amigos y ahí aprendí, ¿no? Es que la práctica donde, claro. Que enseña, que aprende, ¿no? En la que se aprende. Ahí está el estudio, ¿no? Ahí está el sabor. El sabor, el amor, ¿no? También amor. Cuando uno encuentra su instrumento, encuentra... Su movimiento, ¿no? Su manera de expresar, ¿no? Todas esas cosas que... Sí, es donde uno puede explorarse, uno se explora in situ, y es donde, bueno, uno va encontrando, ¿no? ¿Quién es uno? ¿Quién es uno? A través de lo que uno quiere hacer, cantar, bailar, pintar, lo que sea. Pero hay que meterse en el ambiente, rodearse, compartir, y ahí es donde se genera, creo yo, el crecimiento verdadero. El crecimiento. Mm. El crecimiento de todos. Sí. Hay olor a peña. Hay olor a peña, hay sonido, hay todo. Hay todo. Hay instrumento, hay voces. Sí. Pablito, nos pasamos 12 minutos de las 10, pero seguimos un rato más, ¿no? Eso no hay problema, el operador Pablito. Siempre con el pulgar arriba. Es una cuestión de nombre, ¿no? Pablito. Pablito. Eso, siempre Pablito. Juegan. Manijito. Eso. Adhería con el nombre. Bien. ¿Vamos con un temita más? Vamos. Dale, a ver qué hacemos. ¿Samba? Dale. ¿O chacarera? Dale, o si no, un bailecito. Ah, bailecito, dale, haz un bailecito. Haz un bailecito. De ceniza no te recuerda cuando ya estaban rendidas hasta las cuerdas, entonces me prometiste nunca me olvido, déjame estar en el cielo Dios por testigo. Secreto, dicen que el carnaval deja al día. mi vida cuando. Y cuando será ese día, yo te diría, el tiempo se va pasando, vidita mía. Bailecito. Bailecito. ¿Cómo es el nombre de ese bailecito, Pablito? Ay, ay, cuándo. Ay, ay, ay, cuándo. ¿Ese es de Carlos Carvajal o es de Peteco? De Carlos, me parece, ¿no? De alguno de los dos. De alguno de los dos. Por ahí viene. Tiene ese olor, tiene esa cadencia. Ahí la Nadia decía, una zamba. Qué hermoso escucharla a la Nadia cantando una zamba, ¿no? Ya. ¿Tienen alguna ahí preparada? Tenemos bajo el brazo. Una zambita. Que esta es la zambita que... bueno, yo estoy... Al igual que Pablito... Estamos los dos también en instancia de grabación. Los chicos están ahí con el humedal grabando, así que estamos ansiosos por escuchar el material. Y bueno, nosotros también estamos en instancia de grabación, así que todo es como que todo lo vamos con el Pablito así compartiendo. Todo vamos igual. Así que bueno, esta zamba que elegimos para hacer ahora va a estar en el disco. En el disco. Viejito de mis pagos. Viejito de mis pagos. Sí. Con el humito de un chalán se quemaban los recuerdos. Un abuelo sangre quichua, aquerenciado en el tiempo. De un abuelo sangre quichua, aquerenciado en el tiempo. Hablaba del Pumpachaza, del ciego Aguirre el arpero. Evocando aquellos tiempos que también fue musiquero. Evocando aquellos tiempos que también fue musiquero. Viejito de mis pagos, viejo criollo santiagueño, que entre zambita y tragos quisiera volver a verlos. Churos viejos de mis pagos que para siempre se fueron. La fiesta San Esteban amanecía sin sueño, como si el golpear del bombo los mantuviera despierto, como si el golpear del bombo los mantuviera despierto. Y cuentan que el Soco Díaz dijo a su hermano el Cachilo, y ya que somos dos días les chuparemos seguido, y ya que somos dos días les chuparemos seguido. Viejito de mis pagos, viejo criollo santiagueño, que entre zambita y tragos quisiera volver a verlos. Churos viejos de mis pagos que para siempre se fueron. ¡Bravísimo! Bravísimo cómo suena esto. No es el disco, pero es en vivo. Es calor humano, ¿no? Calor humano. Es calor humano. Qué hermoso. Esa samba, ¿de quién es? Víctor Abel Jiménez. Víctor Abel Jiménez. ¿Quién es Víctor Abel Jiménez? No, lo estoy descubriendo. Lo estás descubriendo. Recién, ¿qué has descubierto de él? Viejito de mis pagos. Hasta ahí llegamos hoy. Bien. ¿Y quién es? A ver, podríamos preguntar. ¿No? Eso, nos queda como incógnita para el martes que viene. Sí, hay varios temas ahora en este momento, no me acuerdo realmente. Pero sí, muy hermoso. Hermoso. Ya escuchando esta samba, leyéndola, uno ya. Ya sabe de quién se trata. Ya sé, sí. No, eso pasa, ¿no? Uno a veces distingue. Alucinante. Ya escucha alguna samba, alguna chacarera y ya sabés por dónde viene. Por dónde quién, viene la mano, sí. La letra, sí. Hermoso. Aparte, atento, Pablito con la letra, cuando dice algo de los bombos y le tira las bordonas en el bombo con la guitarra, impresionante. Eso es calidad, sí. Y el bombista acá. El bombista alucinante. También, impresionante ahí con eso. Impresionante. Bombito, ¿cómo llegó el bombo a tu vida? Vamos a cederle un poco de aire. El bombo llegó medio tarde a mi vida. ¿Por qué tarde si hoy estamos? Son las 12, las 12 y 20. Bueno, llegó a tiempo, pero justito. Justito. Hace que toco muy poco, ahora 4 años por ahí. Fui siempre deportista, así que tuve que dejar la música por el deporte y me encontré hace muy poco. ¿La música por el deporte o el deporte por la música? Y en un principio dejé la música por el deporte y ahora que dejé el deporte volví a la música. Ah, bien. Está bien. Son momentos, son exploración. Fácil, sí. Muy contento disfrutando este momento. Muy contento, ¿no? Se te nota el gusto por tocar. Disfrutando mucho. Valorándolo mucho. Valorándolo mucho. Sí. ¿Cómo te conociste con Pablito? Con Pablito nos conocimos, en realidad nos conocíamos de... Yo una vuelta había organizado una peña y había invitado a los chicos de Hijo del Tiempo a tocar. Y ya nos conocíamos ahí. Y ¿vos sos de Berisso? No, de La Plata. De La Plata. Y nada, después cuando se disuelve Hijo del Tiempo, Pablito una vuelta nos cruzamos y me llamó y ahí empezamos. Y armamos el Humedal. Por ahí. ¿Quién más está? ¿Quién es en la formación del Humedal? ¿Sos vos, Pablito, guitarra, voz? El Negro Medrano, Fernando, cantante. Cantante también. Y Simón de la Pena en primera guitarra. Primera guitarra. Así que son dos violos de Tres Arroyos. Gonzalo Albornoz. Y el Gonzalito en el bajo. Albornoz, que cuando puede. Un bajo también tienen ahí, dando vuelta. De mucha calidad. Cuando puede tocar, toca. Sí, sí. El picante del bajo. El picante del bajo. El rockero. El petiso rockero. Está loco, el enano de ese. El bajo le da esa impronta, ¿no? Como que le mete esa cadencia. Son rockera. Dos bombos, uno con cuerda y otro con parchido. Son dos bombos. El bajo, Sí. El bajo siempre, ¿no? El buen bajo como que siempre se mantiene. No sabes si es un instrumento melódico o un instrumento percusivo. Los dos, ¿no? rítmico. Esas cosas. A la conclusión con Pablo que el fuerte del ritmo. Sí, sí. ¿Cómo se llama el slap, no? Esa técnica que le dan con el dedo gordo. Igual entrada de mancha. Pa, púa y ahí. Púa, bordón. Hermoso. ¿Cómo vienen así? ¿Tienen disco, grabaciones, demos? ¿Cómo Tenemos vienen esas cosas? Temas grabados. ¿Cuatro temas grabados? Ahí en la Grove Shark, esa ¿cómo se dice? Grove Shark. Así se dice. En eso del tiburón. En eso de Shark. Ahí hay cuatro temas. Después los podemos colgar ahí, ¿no? Me da el material de difusión y ahí están los cuatro temas nuestros. Entonces, entrar primero a Grove Shark y después poner el Humedal. ¿Qué más era? Material de difusión. Material de difusión. Y ahí se bajan cuatro temas. ¿Qué hay? Lo puedes escuchar online. Ahí. Lo puedes escuchar. Si no, la página del Humedal en Facebook. Ahí tienen en Facebook también. Como a veces unos temitas. Buenísimo. ¿Qué temas tienen ahí grabados? Tenemos una samba y tres chacareras. Y con el orgullo de presentar una chacarera de Pablito. Composición de Pablito. Composición de Pablito y el Negro. La letra mía y la música del Negro. La verdad bien. Que hoy por hoy uno de los orgullos de la banda. Tener, uno de los orgullos. Sí, no solo por los temas propios que hay, sino autóctono de la zona. Autóctono de la zona. Sí, la letra habla... ¿De qué habla la letra, Pablito? De ahí. De eso. Del barrio, de del monte, pasando. De todo eso. Sí. Ahí está. Tus amores. Esas cosas también, ¿no? Se pone en ese orden. Empieza hablando de Berizzo y termina hablando del amor. El amor a Berizzo. Gracias a Dios. También. Y Nadia, vos también decías de un disco. Sí. ¿Qué anda en puerta? ¿Cómo anda ese disco? Sí, estamos ahí preparándolo. Estamos con todos los preparativos. Grabar una preproducción. Y bueno, nada, con mucho amor. Estamos con los chicos. ¿Qué repertorio vas a cantar? Nosotros ahí tenemos un repertorio bastante amplio. Pasamos de Violeta Parra, que en definitiva es todo lo mismo, ¿no? Porque cantar Violeta Parra y cantar a Sixto Palavecino es lo mismo. En distintos es la música puntos. De raíz. Es la música de la raíz. Nuestra raíz, sí. Así que bueno, tenemos temas de Violeta, de Zita Rosa, Sixto, de Víctor Abel Jiménez. Y tenemos dos temas de mi mamá, de mi madre, que ella es compositora y cantora. Y el tema de ella, ya ella está invitada en el disco, ya lo grabó, ya lo preparamos. Y están invitados, justamente, van a estar invitados y además vamos a grabar un tema de ellos, de Julio Herrera y de Pochi Peralta. Ellos tienen composiciones propias que ahora están en el disco. ¿Son los hermanos nuevo. Herrera? No, de la típica santiagueña. De la típica santiagueña. Claro. Así que bueno, les vamos a grabar un gatito. Increíble gato, la letra de Julio, la increíble melodía de Pochi Peralta que no se puede creer. Así que bueno, y también van a estar participando del disco. Y bueno, y nos van a estar acompañando ahora en nuestra primer peña para recaudar fondos. Recaudar fondos para el disco. Sí, para el bien, disco. Entonces, como decía un viejo por ahí, ir. Hay que organizarse bien el viernes y el sábado para estar en todos los lugares. Hay que ir a la carpintería, hay que ir a Berizzo. A Berizzo, sí. El sábado hay que ir a ver a los Chaza, hay que ir a la Peña de la Trova. Bueno. Vamos a tener un recorrido amplio. Y ya que está, ¿puedo mencionar? Sí, por supuesto, para eso justo estamos. Justo estuve con, que también es un amigo nuestro, el Chemo Ferreira. Él tiene una peña, hermosa peña santiagueña, estrictamente santiagueña. En Berizzo, esto ya va a ser la cuarta edición. Cuarta peña. La cuarta edición de la peña. Del tiempo Ñaupa. Del tiempo Ñaupa, sí, viejísima. Viejísima. Y realmente le está yendo muy bien, hermosa la peña. En el Club Villarroca, en Berizzo, el domingo 22 de junio. Peña tempranito, santiagueña de mediodía. De domingo, domingo al mediodía va a haber un locrazo terrible, empanadas de todo. Espectacular. Y bueno, y va a estar hermoso, por supuesto que vamos a eso estar es, ahí. Repetimos, 22 domingo de junio. Domingo 22 de junio. Bien, a la 1 de la tarde en Berizzo, el Club Villarroca. Bien, buenísimo, ¿no? La vamos a tener presente. Sí. Estaría bueno eso cuando haya un flyer, una ficha, ¿sí? Colgarla ahí en el... Un flyer. Uno tiene que acostumbrarse a la terminología de la tecnología. Actual. Y bueno, un afiche, un... Ahí le, eso, sí, les vamos para a pegarlo. Compartir. Pues, así estamos. Chacarera, pues. Sí, no, chicos. Vamos a una chacarera para irnos. Para irnos. Muchísimas gracias por haber venido esta noche, a por vos, compartir, Antonio. Tener paciencia, cantar, ofrecer todo lo que ofrecen ustedes. A vos, Antu, por invitarnos. Para mí es como mucho placer volver, porque estuvo buenísimo acá cuando hicimos Folklore Vivo hace 2 años. ¿Dos años? Realmente fue una experiencia hermosa. Y bueno, y volver y otra vez estar acá con vos y estar con Pablito. Y cantar. Y cantar y estar en el Ole. Todo Hola, es una todo, belleza. Toda una alegría. Toda una alegría. Le vamos a agradecer también a Pablito Alesiani, que está ahí detrás de escena aguantando. En la operación. Pablito, hoy no te presentaste. No te presentaste y hace no con la cabeza. Bueno. Hoy, muchas gracias por aguantarnos. Siempre nos estamos pasando de tiempo en este programa, pero por suerte no hay techo. Claro, yo pasaba lo mismo. Sí. Pero bueno, son las circunstancias que ameritan. Chicos, muchas gracias. Nos despedimos con música. Tartamudean los revuelos. Los duendes de la barranca cantan peleándole al sueño. La sombra del matapollo. guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato. Suelta el grito el alma mula, se estremece el horizonte, esa chayo entre las barbas, llora la muerte del monte. Quema el horno el carbonero, pita la siesta su chala, vencidos carros fleteros cortando van las picadas. Humilde tierra caliente, corazón de lechiguana, con un bailín milagroso para apaciguar las almas. Sí, señor. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3.